tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.